Shaki. Asi. Junyengo. What's up, nigga? Be ready. MP Fonico. Wire. Yo, my nigga, J-Life. Asi. El maestro. Anes. So, desmantelando la calle, nigga. Be ready. Yo soy DJ Adigizu de Puerto Rico para el piso. Hey. Ojos grandes como Chizu, los hablando como Bisu. Tanque de guerra militar, muy preciso al disparar. El que trate de inventar, nadará por el volcán. Yo soy Yengo, no, Yengo soy yo. Te pongo te en la boca y en el casco te doy dos. El líder Yampi, con sinfónico de voz. Los ritmos están tan cabrones que al fumar te causa tos. El que se vuelva se caga, pico y pala pa' tu rostro. No te vuelva con nosotros, rapeando yo soy el boss. Por ti flow, despegando pa' la China, va en primera fila. Sabe que mi combo destrozando no vacila. El ir para el ataque, o el techo no me saque. De tu vida soy el hacker, con un rifle hago que empaque. Dile sinfónico que en estos somos los diabólicos. Fumando hate crónico con un flow supersónico. Si me deben, lo manda a fuletear con los mamas troca racing que te pasan por el lado bien zafado. Vienta así vinito y turbo, haciendo un escudo en forma triangular y militar. Con solo una señal y verás que te ejecuto. No te ponga bruto como Pluto. Tinte la chequera y te eviten pues de luto. La banda en Holanda, descendiente de mi pario. Lo tase para el notario y lo divido para el sicario. Que se ponga lenta la cuestión y la maleta. Pues eso a mí me dijo, no la pase por los rayos. La se me huele a cárcel, Chucky, no te tire el chance. Este capitán navega en agua helada, facturando mercancías, pero en toneladas. Yo soy el guerrillero, siente el tabaco de su cenicero. El sicario enviado de los caballeros, yo no pongo pero. Para rellenar de cuerpo con un peine caracol, no se me salven hasta hol hol. Mi sicario usa en la Hayabusa, nitros especializada en cacería. Y cuando calibra el detrás sacado 9, pero con mira cuando tú miras. Demasiado flow, flow, demasiado flow. Este es solo Shaggy, junto a Ñengo Flow. Tónico, tónico, chop, chop, tónico. Tónico, tónico, chop, chop, chop, tónico. Tónico, tónico, chop, chop, chop, tónico. Tónico, tónico, chop, chop, chop, tónico. Así, deja que la pista se sienta.